Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Ideas de la economía y la política. 4 de la tarde, 31 minutos. Mirá, estaba debutando una nueva apertura, casi por error, y estaba muy bien. Vamos a hacérsela escuchar. Mirá, Carlos, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Escuchá la apertura alternativa que tenemos preparada para vos, escuchá. Ideas de la economía y la política. Yeah, yeah, yeah. Carlos Heller. Qué bueno estas ideas. Economía política. Azul y oro, nada. La pescaste, ¿no? Sutil, pero apareció. Sí, bueno. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, es trueno. Dándole la bienvenida a Carlos Heller, para mí es perfecto, pero está en discusión, todavía está cocinándose. Bueno, Carlos, para serte franco, recién tuvimos un intercambio de ideas, para mí muy interesante, tratando de comprender el sentido político del discurso ayer de Cristina, el peso y la acción política que significó, y con mucha ganas de escucharte, a ver qué. Estabas ahí, estabas en una muy buena ubicación en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Con qué te quedás? Que estaba, escuché igual que vos, que lo veías por televisión, igual tuviste un después distinto al nuestro. Pero más allá de eso, no para repasarlo entero, pero sí con qué te quedaste, a ver. Centralmente, sí. Porque hay mucho para hablar. Muchísimo, es difícil, sí. Hacerlo, es difícil sintetizar. Pero yo quiero centrarlo, ya lo dije hoy en alguna otra nota, en tres cuestiones. Estamos en ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro. Me parece una frase impresionante, impresionante, porque está sintetizando un montón de cosas, en el que el pasado se torne presente y tal vez frustre el futuro, hablando de lo que ella llama la Argentina circular, y que es esta cuestión de cómo los responsables de habernos puesto en esta situación se vuelven a presentar como los que nos pueden salvar. Porque alrededor de esa frase ella se va a la salida de la convertibilidad, la crisis que se genera, que desemboca en las elecciones en las que Néstor Kirchner es elegido presidente. Sí. Y ubica ese momento. Y entonces hace un buen relato interesantísimo de quiénes estaban gobernando en ese momento. Uh-huh. Y qué era lo que estaba en juego. Y cómo efectivamente aquellos que en aquel momento fueron los corresponsables de haber llevado a la Argentina a esa situación, porque no fue, la convertibilidad empezó en los 90, pero continuó con la alianza y se mantuvo, incluso repitiendo personajes, sí. Repitiendo personajes y algunos centrales, como el que describió como rubio y pelado. Sí, viejo celeste. Entonces, y toda esa análisis que ella hace, recordando a Patricia Bullrich y a López Murphy, que ella no los nombra, pero que claramente se refiere a ellos, pero como ejemplo de todos los que hoy nos proponen salvarnos y que son los que en aquel momento fueron los responsables. Y explica muy bien qué fue la convertibilidad y la vincula muy bien con lo que hoy nos quieren proponer para salir de esta situación, que es el tema de la dolarización. Uh-huh. Ahora, vos sabés que recién estábamos escuchando y estaba leyendo algunos mensajes que iban llegando de personas bastante cercanas al programa y que trabajan además, distintos colegas. Dice, como que el momento de diagnóstico ya pasó, hay una expectativa y una ansiedad por la acción política presente y el ordenamiento presente. Pero evidentemente, escuchándote, Carlos, lo que me pregunto es si ella no está viendo que todavía no hay un buen diagnóstico de la situación, que todavía no estamos, o ella siente... Sí, hay un buen diagnóstico. El asunto es quién conoce y comparte ese diagnóstico. El tema es que no hay manera de imponer diagnósticos de prepo. Hay que convencer de lo que habló también cuando dice los actos son importantes, esto, pero hablen con sus amigos, el cuerpo con a sus cuerpo, parientes, etcétera, etcétera, y explíquenle todas estas cosas, hay que, porque está hablando de la necesidad de acumular opinión a favor, porque no alcanza con tener razón, hemos hablado 200.000 veces de este tema. La segunda cosa que me parece que explicó muy bien, uh-huh, y cuando habló del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y explicó muy bien todo ese mecanismo, y revivió una cosa que poca gente recuerda, que el fondo sigue teniendo en su interior acciones del Banco Macro, de Nord, Distribuidora del Gas, Termium, Clarín, Consultatium, Transportadora, Mirgor, Endesa, Endesa, La Anónima, Molinos, Molinos Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera, mostrando cómo funciona este sistema, y que los que hicieron eso son los mismos que se rasgaban las vestiduras hablando de la plata de los jubilados. Uh-huh. La otra cosa que me impactó es, ya avanzando en esa charla que dio, cuando habla del bastón de mariscal y dice clarito, yo les hablé en Avellaneda del bastón de mariscal, pero no lo usen para pegarle a otro compañero por la cabeza. Me parece un enorme llamado a la unidad del espacio, sí, y planteando claramente que nuestro problema está afuera y no adentro. Me parece de gran importancia. Y la tercera cosa que me parece de gran importancia es que en el final, cuando habla del programa por encima del candidato, y dice que lo más importante es el programa, la propuesta, y llama a discutir la propuesta, invita a discutir la propuesta para conformar una propuesta que te resulte atractiva para la ciudadanía. A ver, Carlos, recién tuvimos, no una discusión, insisto, un intercambio de ideas de manera intensa, respecto de su rol. Y la sensación de algún sector de que debería haber sido más tajante, más con mayor definición. Ya a la noche lo vi, me imagino que debe haber repetido esa angustia, que se la entiendo y se la comprendo, pero bueno, yo creo que estuvo muy bien y muy clara lo que dijo. A mí me parece que además dijo, yo ya di suficiente o ya di mucho, etcétera, etcétera. Pero sobre todo creo que destacó la importancia, y creo que no lo estamos valorando, del acuerdo programático por encima del nombre, como más trascendente, porque el nombre que sea capaz desde luego de expresar, llevar a la práctica... Está medio tímido, Mariano, lo voy a tener que decir yo. Mariano piensa que eso no alcanza, que sí, bueno, que con eso no se gana la elección. Es respetable, ya Mariano, además de quererlo mucho, lo respeto y me parece bien que tenga esa opinión. ¿Qué problema hay? Pero no estoy de acuerdo, nunca alcanza. Verá, vamos a decirlo al revés, yo también, no alcanza. ¿Qué quiere decir no alcanza? Yo creo, sinceramente, que fue clarísimo el discurso y que está planteando como líder por dónde hay que ir. Y está llamando a debatir propuestas, a fortalecer la unidad del espacio y a tener claro contra qué estamos peleando. A mí no me parece poco, me parece muchísimo eso. Pero, y me, Carlos, parece muy bien además. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Hamilton? No, un gusto de saludarlo. No, un líder... No, te vi anoche y sufría por vos, te juro, sabés que te aprecio de verdad. Sí, y entonces, sí. Te vi angustiado y estaba... con un amigo y dije, mirá cómo está sufriendo Mariano. Pero porque un líder de un espacio político llamado kirchnerismo no puede ser conducido por una persona que no sea Cristina. O sea, no hay espacio. Y además, lo que le decía recién a Pablo, a Luispa, a Gaby y a Néstor... Eso es fatal, Mario. ¿Cómo? Mariano, vos te das cuenta que eso es terrible, fatal lo que decís. Y sí. Es el sino trágico que tenemos que atravesar, claramente, sí. No, pero tal vez ese es parte del problema. Justamente, yo alguna vez hemos charlado, creo, no sé si lo hemos charlado al aire, pero con Pablo yo he hablado muchas veces, justamente diciendo que uno de los problemas culturales, tal vez, que tenemos los argentinos, es la personalización de la política. Y que yo siempre siento que tenemos que lograr que la política sea más patrimonio colectivo que personal. Ella hace un una muy linda cosa cuando compara el tema de los halcones, las palomas y los pingüinos, ¿no? Sí. En serio, digo, léanlo de vuelta y van a... porque el tipo, a ella ahí recoge lo colectivo, lo plural, lo solidario, por encima de los individualismos, y me parece que también es para tener en cuenta, y me parece que también es muy importante. Pero nosotros tenemos un rasgo cultural, por eso en la Argentina la gente es peronista, kirchnerista, alfonsinista, sí. Y nosotros necesitamos que en realidad sea hincha de un proyecto de país inclusivo, más justo, más solidario, menos desigual, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso tenemos que construir esas coincidencias. Por eso yo le doy tanta importancia a que ella haya puesto eje en el programa. Pero Carlos, ¿vos te imaginás un presidente de un espacio político plural, que tenga un programa de gobierno y lo que fuere, con Cristina sentada en el banco de suplente diciéndole cómo tiene que actuar, qué tiene que decir, qué tiene que hacer, qué tiene que dejar claro, de hacer? Si cada ¿vos uno te lo imaginás eso? Que tiene que jugar, sí. Mirá, el sábado anterior en Ferro, Máximo dijo una cosa muy parecida, la dijo con sus palabras y a su manera, pero terminó el acto con una fuerte arenga de construir 15, 20 propuestas que nos permitan, incluso dijo, para que después nadie se haga el distraído. Yo estoy de acuerdo con eso, sí. Bueno, entonces, si vos tenés esas propuestas y ese es el programa de tu espacio, y fortalecemos a nuestra militancia y a la sociedad, recordando además que, en definitiva, lo primero que tenemos que poder es impedir que volvamos al pasado. Por eso yo empecé por esa frase que para mí es tan importante. Es que yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, Carlos. La diferencia está en que tiene que conducir Cristina, porque si no conduce Cristina, no ganás las elecciones. Perdés las elecciones. Es 2 más 2, 4, es fácil de entender. Con masa con 100% de inflación, 500 mango el dólar, tiene el boleto picado, Carlos. Digo, no hay que ser un genio para darse cuenta de Cristina esto. Cristina con 100% de inflación y 500 mango el dólar también lo tiene. No tiene el boleto picado, Cristina, porque bueno, Cristina se no puede... No tiene respuesta eso. No, por supuesto que no tiene respuesta. No tiene respuesta. Pero sí tiene, pero tiene una valoración política porque diferente, más que Cristina. La subjetividad no se puede discutir porque es subjetiva. No estamos discutiendo el valor del liderazgo de Cristina. Estamos discutiendo la inviabilidad de un proyecto si no es liderado por Cristina. Eso es lo que estamos discutiendo. Sí, claramente. Y además, yo tampoco creo que Cristina se tenga que ir a cuidar a los nietos. Y yo creo que si hay una propuesta política acordada entre las fuerzas que componen el espacio, que gana la elección, y hay una mesa que funciona de esa conducción política que es garante de que se cumpla con esa propuesta, creo que puede ser perfectamente viable y superador. Bueno, esto, por eso no nos vamos a poner de acuerdo, todo bien, creo. Bueno, creo que no hay forma de a mí me da la sensación que este es el debate abierto en este momento en el frente de todos, ¿no? En la dirigencia, en la militancia y en quien esté involucrado en la política y le guste leerla. Pero también cuando uno reconoce un liderazgo, tiene que asumir lo que opina el líder. Porque si no es un liderazgo, mientras diga lo que a mí me gusta. Entonces, escuchamos el mensaje y saquemos las conclusiones. Lo que estábamos discutiendo recién es que... a ver, decilo vos, no me va a decir no, a mí Mariano la cosa. Cristina sentada en la casa señalando a un presidente... ¿Quién dijo sentada en la casa? Porque lo que está de fondo... ¿Por qué no me decís tejiendo batita? No, bueno... Porque si querés, Cristina, Cristina, tejiendo batita. Cristina no... No me imagino Cristina, que desde el único lugar que se puede hacer política desde la presidencia de la nación. Lo que está en el aire es que hay una lectura equivocada de Cristina de la situación. Exactamente. No, yo creo que hay una situación que no se puede desconocer y que es el proceso, el juicio y el impacto social y en las posibilidades de ganar una elección y el uso que se va a hacer de eso en una campaña electoral. Acordate del discurso cuando lo dijo que ella no se iba a prestar a eso y no iba a estar, para que digan Cristina procesada, porque nosotros no nos alcanza con los votos de los que tenemos la firme convicción. Necesitamos ampliar para ganar una elección. Y entonces, para ampliar, tenés que buscar, seguramente, y eso creo que lo que el líder está viendo y está planteando, como lo hizo en el 2019, una alternativa que pueda llegar a un universo social más amplio. Pero no fue como el culo, Carlos. No fue como el culo con ese proyecto de... No, pero si no se gana, te va a ir peor. Vas a ir con un culo más feo. Bueno, sí, con un culo más roto, podemos decir. Bueno. Si querés, yo fui más elegante. No, pues, sí, más acorde a los tiempos, por favor. Bien, pero vuelvo a repetir. Sí. Si no tenemos en claro qué es lo que está en juego, porque también si lees, Cristina ayer claramente dijo, marcando sus no acuerdos, claramente dijo que esto era mucho menos malo o mejor, cuando habló de lo menos malo y de qué sé yo cuánto, que si esto hubiera sido un gobierno de Macri. Entonces no es lo mismo, no simplifiquemos las cosas. Lo que estamos en peligro es en lo que nos están diciendo estos tipos que van a hacer si ganan, y hay que armar el espacio lo suficientemente amplio para impedir que esto pase, porque si no va a ser gravísimo. Porque lo que estos van a hacer va a ser gravísimo para las personas, para la ciudadanía, para nuestra educación, para nuestra salud, para toda nuestra forma de vida. Todo lo que está pasando hoy, que tenemos como déficit, es un poroto con lo que va a pasar si estos tipos ganan. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos la realidad. ¿Qué querés que te diga? Ella explicó bien, incluso tuvimos que emitir con la pandemia, marcó todo el proceso de endeudamiento, puso las responsabilidades donde están desde todo ese endeudamiento. Yo creo que hay que verlo en ese lugar. Carlos, ¿qué peso crees que tiene lo que Cristina dijo, no tanto para la confección del programa, sino para el ahora mismo, cuando habla de renegociar las cláusulas con el fondo y dice, bueno, tuvimos que incumplir el acuerdo con el fondo para frenar la corrida? Pero lo dije yo también el otro día, que el gobierno está renegociando o intentando renegociar, sí, esas cláusulas. O sea, eso ya está en marcha. Claro, y ya lo dijo el ministro de Economía el otro día, antes está efectivamente que está en marcha. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí hay que tener, ahí yo tengo, si querés, un matiz entre las pautas que tiene el acuerdo y las opiniones que tiene el fondo sobre determinadas cosas. Creo que lo hablábamos la semana pasada. Digo, sí. El fondo dijo que no estaba de acuerdo con el tema de la moratoria previsional, y el gobierno avanzó con la moratoria previsional, sancionamos la ley y ya está vigente. Es decir, hay algunas cosas del acuerdo que tienen el objetivo, que son las metas. Y hay otras cuestiones que son las opiniones y las recomendaciones, que no tienen el mismo valor. En tanto y en cuanto se cumplen las metas, todo lo otro se discute y está en discusión. Lo que está haciendo ahora la Argentina es plantear una rediscusión de las metas. Uh-huh. Le está diciendo, miren, estas metas, visto lo que pasó, no podemos tener la reserva que creíamos que podíamos tener. Sí, ayer porque... Cristina lo que dijo es, no son solo las metas, sino los condicionantes en términos de poder intervenir en el mercado de cambio, etcétera, ¿no? Sí, pero tengo un matiz. Ahí no hay una prohibición de intervenir en el mercado de cambio. Lo que hay es una recomendación. Son dos cosas distintas. Bueno. Son distintas. ¿Qué querés que te diga? No, está bien. No dije que no. Dije, bueno. Dije, hay un matiz. El fondo dice de un montón de cosas, proponemos, suponemos, pensamos, creemos, recomendamos, uh-huh, y están ahí, y yo no digo que sean neutras y que no ejerzan presión sobre, sí, los que tienen que gobernar, pero marco cuidadosamente la diferencia entre metas y opiniones. Bien. Ahora, claramente el fondo genera condicionantes, porque si no estaríamos a ver malentendiendo lo que yo estoy diciendo. Sí. Y vuelvo, lo que no hay que tener es deuda con ella, lo dijo también, el problema de fondo es que estemos con el fondo. Y también dijo, hay que pagarle, no hay más remedio, tenemos que discutir y qué sé yo cuánto, pero no se trata de no de que podemos romper, porque si no, lee bien lo que dijo. Todos lean lo que dijo. Cuando dice que hay que rediscutir, yo creo que está bien, y se apoya en decir todo lo que está pasando y todas las cuestiones nuevas que condicionan a la Argentina y que la llevan a que la Argentina diga, bueno, miren, así no se puede, tenemos que flexibilizar. Ahora, cuando dos minutos antes habló, dijo, fue criminal el endeudamiento, sí. Criminal, usó la palabra criminal. Sí, sí. El crédito tomado para la fuga, y explica todo esto que nosotros lo hemos hablado infinidad de veces, no es sorpresa, que ese crédito no se tomó para invertir en ningún proyecto productivo, ni de servicio, ni para mejorarle la vida a la gente, sino para facilitar la fuga de los apostadores que habían entrado a escolasear durante la gestión del gobierno de Macri. Carlos, entonces, sí. Dale, cerrá eso. No, entonces, ¿cuántas veces me escuchaste decir a mí que no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional? Que la pelea permanente es por lograr el acuerdo menos malo posible, y que no hay que entrar en esa situación, y que, ella, bueno, usó el término, haber puesto a la Argentina en esa situación es criminal, porque nos puso en una situación gravísima que vamos a tener por delante que enfrentar. Mira, yo el otro día en la asamblea del banco, el viernes pasado, leí lo que yo dije en el año 2019, porque fue la última asamblea que hicimos presencial. En el 2019, gobierno todavía de Macri, yo hablé de la deuda con el fondo que se acababa de tomar, y dije lo que iba a pasar y lo que le iba a pasar al futuro gobierno, sea cual fuera, en función de lo que significaba ese endeudamiento. Así que mirá lo tranquilo que estoy al respecto. Carlos, gracias como siempre por prestarte a este modo que tenemos de charlar en el programa. Un abrazo fuerza, grande. Fuerza, Mariano. Abrazo, Carlos, abrazo grande. Ahora, escuché una carcajada por ahí atrás que la reconozco. Sí. Ahí está. Bien. Bueno. Un abrazo grande. Chao. 4:53. Así las cosas. Yo insisto que creo que el debate es este, ¿eh? El que intentamos reproducir un poquito en el arranque del programa y con la charla con Carlos. Me parece que así está la cosa en el debate abierto.